Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa, a este rincón de sueños llamado La Luna y Compañía, donde cada semana os invito a dejar a un lado lo cotidiano, los problemas, y simplemente viajéis con vuestra imaginación por los mundos a los que se nos va a poder transportar gracias a los versos, relatos y música que he seleccionado para todos vosotros en esta noche. Y por esa misma razón, yo dejo de ser José Antonio Laboreo, ya sabes, para transformarme en vuestro amigo, amigo Luna. Hoy he de reconocer que el programa promete. Una buena forma de relajarse, siempre que la marea lo permita, es el mar, la mar. Y a él o a ella vamos a dedicar la primera hora de este vuestro programa. En las cartas de navegación, Terra Incógnita era aquella que aún estaba sin explorar y que navegantes como Magallanes o Elcano ayudaron a descubrir. Así que hoy viajaremos 500 años atrás para darnos una vuelta al mundo musical de la mano del compositor sevillano Juan Manuel Mantecón. Un mar sin sirenas, ya lo sabéis, no es igual. Y a una de ellas compuse un relato breve que hoy vamos a poder disfrutar junto a otro llamado La Galerna, que en este caso me lo envió un oyente con familiares arranchales, es decir, pescadores. Creo que eran de Fuenterrabía, me parece recordar. Un día, como os comenté, me mandó este pequeño relato y para ella va a estar dedicada además la canción marinera tradicional del País Vasco que se llamaba Isilik, bueno, se llama Isilik Isilik Dago. Está en silencio. Sería algo así como la traducción al castellano. Y bueno, en cuanto a la segunda hora del programa, va a estar protagonizada por el número cabalístico 7. Vamos a hacer patria en nuestra tierra. Y aunque aquí, evidentemente en el programa, van a seguir sonando Mike Oldfield, Susan Siani, Vangelis, Xenia y etcétera, etcétera, etcétera, vamos a sacar también pecho porque aquí en nuestro país se hace muy buen New Age. Siempre entrecomillo la palabra New Age porque engloba muchos tipos de música que igual la etiqueta New Age pues no sea la más acorde o más apropiada, pero yo creo que es en genérico suficientemente orientativo para que descubráis a qué tipo de música me estoy refiriendo. Bueno, lo dicho, 7 artistas que hoy aquí se van a presentar: Automática, Joaquín Taboada, Pedro F. Dez, Pilpil Music, Priscila Hernández, Soler Noise y Xavi Durantia. Que me perdone su apellido porque no estoy muy seguro de si es Durantia o Durantia. Bueno, de todos modos, ellos la mayoría de las veces van a hacer su propia presentación, salvo algún que otro tímido que me ha pedido a mí que la haga de su parte. Así que yo espero y deseo que no os perdáis este maravilloso programa que está a punto de comenzar. Poneos cómodos, relajaos y disfrutar con La Luna y Compañía. Comenzamos el viaje. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, amontonado en tu arena. Guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Convertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tu larga noche de invierno. A fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.

volvió los ojos hasta su barca, tantas veces repintada, tantas veces amiga. Ahora formaba parte de su pesadilla, ya no podía utilizarla, ya no servía para nada. Juan empezó a comprender que su vida era como la propia Galerna. Estaba sumido en una tempestad de la que no podía salir. No soplaban vientos favorables en su alma. Durante todo el invierno había intentado hacerse fuerte. Había querido que su familia no viese las lágrimas que cada vez con más frecuencia anegaban sus ojos. Eso sí lo consiguió. Nadie se dio cuenta de que Juan se rompía, de que tras esa imagen de hombre curtido en mil mares, en mil vientos, había un niño desolado que ya no sabía qué hacer. Por eso, el día que Juan se fue por la mañana y besó a su mujer y sus hijos, nadie imaginaba que sería la última vez que lo hiciese. Después de mirar durante largas horas su mar, después de dejar que las olas fuesen empapando lentamente sus ropas, Juan se adentró en el gris profundo y muy despacio desapareció entre las aguas. Solo entonces la Galerna cesó. En un programa como este que quiero dedicar a la mar, no podía faltar una canción popular vasca que seguramente más de uno reconocerá. Isilik, Isilik Dago. Es una de esas canciones que cuando eres niño te la aprendes fácilmente y tiene una parte como más tranquila, más calmada, más romántica, por decirlo de alguna forma, y una segunda parte más fiestera, más de alegría, de divertimento. La letra, más o menos traducida, porque he estado indagando por internet y hay cada traducción, madre mía, que no tiene prácticamente nada que ver con la idea original. A ver, yo es que tampoco me acerqué demasiado, pero un poquito más que algunos traductores creo que sí voy a hacerlo. La letra dice algo así, o empieza así: Isil Isilik Dago, Kaya Barrenian. Está todo en silencio, del puerto hacia adentro. Onchi Tsuri Politpat, Uraren Gañean. Mientras se ve un bonito barco blanco encima de las aguas, se mece sobre las aguas del mar. Koize kordu bietan esnatutzen gera. A las 2 de la mañana nos levantamos. Arrantzaliak beti joateko urrutira. Los pescadores siempre para irnos, marcharnos lejos. Zergaitik, zergaitik, zergaitik, zergaitik negarregin. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llorar? Zeruan izarra dago, itxaso aldetik. Si el cielo está estrellado junto al mar. Uraren da Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. De vez en cuando en el programa, ya lo sabéis, tenemos una sección en la que hago el comentario, el repaso y a veces, solo a veces, la crítica de alguno de los últimos libros que he leído. Y en este caso me faltan 40-50 páginas, pero ya que el tema era la mar, no podía perder la oportunidad de incluirlo en este programa. Así que hoy, La corbeta mosca. El último libro que, como os decía, estoy a punto de terminar es una novela histórica situada en la Guerra de la Independencia Española. Ya sabéis, cuando junto a ingleses y lusos luchábamos contra las tropas napoleónicas que estaban invadiendo todo nuestro país. Sinceramente, dos hándicaps importantes he encontrado en la lectura de este libro. El primero, pues que es el duodécimo volumen de la colección Una saga marinera española. Lo que conlleva que si no te has leído evidentemente las anteriores, pues puedes perder bastante información acerca de la trayectoria y acerca también, por supuesto, de los personajes, ya que precisamente uno de sus protagonistas, el capitán de fragata Santiago Leñanza, es, por cierto, el tercer miembro de dicha saga. Así que anteriormente, supongo yo, porque no los he leído, insisto, pues se ha ido contando la vida, obra y milagros de su padre y de su abuelo. Por otra parte, otro de los hándicaps, su autor, Luis Delgado, es, aparte de escritor, capitán de navío. Y para los profanos en el mundo de la navegación, pues sinceramente puede resultar de difícil lectura, ya que el autor entra bastante al detalle en mil y una descripciones con, evidentemente, términos marineros que pueden entorpecer el seguimiento de la trama. Yo a veces me pierdo, ¿eh? Hay una cantidad de vientos con un nombre diferente, ni os cuento sobre las velas, diferentes velas del barco. A ver, ¿me vais a permitir? Sí, tengo aquí el libro. Simplemente un mero ejemplo de lo que se puede convertir. Vale, las partes de un barco. Por ejemplo, bauprés, palo trinquete, palo mayor, palo mesana, botalón de foque o del bauprés, mostelero de velacho, mostelero de juanete, mostelero mayor o de gavia, mostelero de juanete mayor, verga de trinquete, verga de juanete, contrafoque, trinquete, velacho, gavia, cangrejo, sobremesana, obenques, castillo, combés, taldilla, cofa, galleta, alcázar. Eso solo en cuanto a partes de un barco, y me he dejado más de la mitad. Y bueno, el resto de los términos pues es todo igual, ¿no? O sea, una cantidad de terminología naval que para los profanos, insisto, puede ser un poquito difusa y puede confundir a la hora de seguir la trama, ¿no? Que es un poco lo que normalmente nos suele empujar a leer una obra. Evidentemente, si tú perteneces al mundo marítimo, al mundo de la navegación, si tienes cierta relación y controlas perfectamente todo lo que son estos detalles, este vocabulario marinero, lógicamente el disfrute de la obra va a ser total, ¿no? Porque, como os decía, es muy, muy detallista, se describe perfectamente muchas de las situaciones que ocurren en la mar. Y para alguien que ha vivido, que vive ese mundo, pues desde luego es una auténtica gozada. Insisto, para los que de una u otra forma nos hemos metido casi como de casualidad en este mundo, pues se nos puede hacer un poquito complicado, sobre todo al principio. Luego ya te vas quedando un poco con la copla y bueno, puede pasar. Dicho todo esto, antes he hablado de uno de los protagonistas, Santiago Leñanza. Junto a este protagonista está también su cuñado, Adalberto Pignatti, que además es compañero naval, que es el otro eje de la trama, ¿no? En este caso, él por tierra, ya que tiene que rescatar a la parte femenina de su familia, a su mujer, su cuñada, su prima, su madre, porque están en peligro por la presencia francesa en la... Bueno, iba a decir la finca, ¿no? Sí, vamos a denominarlo así, en la finca donde ellas vivían. Así que, por cierto, sí, se me olvidaba, los protagonistas he dicho que eran dos, pues cada uno va a una aventura diferente. Como os decía, Adalberto tiene que ir a afrontar esta aventura en solitario, ya que su otro compañero, amigo y cuñado, Santiago, pues ha recibido el mando de la corbeta, que da nombre precisamente a este título, la corbeta Mosca, y ha de cumplir su primera misión transportando, en este caso, a las Islas Azores a un grupo de soldados lusitanos. En ese viaje ocurren cosas, porque si no, la obra pues no tendría mucho sentido. Prácticamente se van alternando, ¿no? Cada capítulo se va desarrollando más tramas, ¿no? Ambas historias, una por mar, la otra por tierra, con sus vicisitudes, sus contratiempos, mientras se nos va mostrando, ¿no?, de una forma paralela, la importancia que tuvo en aquella guerra la labor de la Real Armada Española. No solo por guerrear o por batallar en el mar, sino por ese medio de transporte tan maravilloso como eran los barcos. Como os decía, la misión, en este caso, de uno de los protagonistas, de Santiago, es transportar tropas de un sitio a otro. Y gracias a ese transporte marítimo, pues se ganaron muchas batallas. Bueno, voy acabando. En lo personal, yo creo que si se omitieran muchos detalles y descripciones técnicas de los barcos, vientos, mareas, que en mi opinión ralentizan la historia, pues la obra tendría otro ritmo, merecería la pena para quienes, insisto, no controlamos ese mundo, para los que nos adentramos por primera vez en ese barco, en esa marea literaria, pues a veces nos hace zozobrar en la lectura. Pero bueno, una opción más para leer. Así que os dejo, si os parece, con unos momentos de la lectura de La corbeta Mosca, obra de Luis Delgado. La bahía gaditana. Al día siguiente, tal y como había previsto, se arranchó a son de mar la corbeta Mosca. No se concedió descanso hasta rendir la tarea, y bien entrada la tarde, decidí llevar a cabo una revista general de proa a popa, acompañado por los oficiales de guerra y el contramaestre. Aunque no puedo asegurar que cuadrara el conjunto a troneras de gloria, era mucho lo que se había conseguido en escaso tiempo, y después de todo, tampoco podía exigir que la montaña se convirtiera en fuego. Para compensar el alma, me repetía una y otra vez que tan solo se nos pedía una sencilla navegación hacia las Islas Azores y el correspondiente tornaviaje, aunque el duende escondido me avisara de que la mar es imprevisible en sus modos y maneras, una cualidad que ya había sufrido en mis carnes de forma repetida. Por fortuna, las condiciones meteorológicas eran buenas de momento, con una mar casi en calma y un viento tontón que rolaba en demasía, aunque mostrara trazas de acabar entablado en fresco del sudoeste. En previsión de la salida a la mar para el alba siguiente, pregunté al contramaestre, mano derecha de todo comandante a bordo, por directo y a careta caída. Bueno, don Sebastián, mañana tendremos la prueba de fuego. Quiero su opinión sincera. ¿Podremos navegar con garantías, teniendo en cuenta el material y personal a disposición? La verdad, señor, que no es tarea sencilla responder a su pregunta. No me preocupa el material, bien lo saben los dioses, porque estimo que esta corbeta debe ser muy marinera y capaz de navegar con una pañoleta alargada a los vientos, aunque los forros no se encuentren a la palma. Para mí, y le hablo en mera suposición, que esta mosca es velera y propensa a partir el puño en su justa proporción, como debe ser dada su clase. El aspecto del personal es diferente, bien diferente. Parecía dudar, bajando la vista hacia la cubierta, por lo que le animé a continuar. «Vamos, Nostramo, éntrele al grano». «Mire, señor, si nos olvidamos de épocas pasadas, cuando los buques de la Armada disponían de sus dotaciones al completo, aunque incorporaran mucha carne de presidio, y pensamos en la triste situación actual, no podemos quejarnos, que así o peor andan todos. Les hemos dado brea a nuestros muchachos por los cuatro costados y han cumplido mejor de lo que esperaba. De todas formas, con el corazón en la mano, puedo asegurarle que disponemos a bordo de una docena de verdaderos hombres de mar solamente, de los que son capaces de dar la cara en temporal corrido y tizones contra las pestañas. Los demás lo aprenderán con el tiempo, porque hay buena madera en muchos de ellos, aunque hoy por hoy no sean más que grumetes de primeras calzas. Tan solo necesitan mar y mar, única escuela posible. Todo ello sin contar con algunas almas avinagradas que desearía perder de vista, más adecuadas a sentar plaza en penal de grado que a bordo de este buque. Por desgracia, eso es imposible. Debemos tragar el puchero como está servido, aunque tengamos que despellejar a más de uno sobre el cañón. Ya he comprobado alguna mirada aviesa encubierta que espero cortar de cuajo, aunque deba colgar a más de uno de la verga del trinquete. Pero no ha contestado a mi pregunta. Ya lo sé, y voy a ello, señor. Miró sus recias manos como si dudara de las palabras a emplear. Navegando con mar de cortesanas no sufriremos penas, de eso no hay duda y sobra decirlo. Mañana dispondremos de más datos que una cosa es trepar a la verga en seco y otra bien distinta entre bandazos y rociones de mar contra la jeta. Comprobaremos si somos capaces de virar por avante con cierta soltura, dar y recoger el aparejo, atacar situaciones de emergencia y levantar una mínima capa. Fue buena idea alistar a algunos artilleros a las faenas de braza, aunque todavía protesten en los bajos, pero también debo decirle, con el corazón en la mano, que si sufrimos temporal abierto o situaciones de compromiso, lo pasaremos mal, estoy seguro. No deben los buques navegar con la mitad del personal que mentes sabias han calculado como necesario. De esta forma, estimo que con el fin de compensar la marea a la contra, debemos largar rezos a la mar para que el dios Neptuno los recoja en su seno y nos abrigue entre las aguas de su dominio con dulzura. Fío más en la repetición de maniobras durante semanas que en el sagrado dios Neptuno. Pero no lo tome a mal, don Sebastián. Ya sé que los de su cuerpo lo tienen en especial veneración. ¿Por qué así ha de ser, sin la menor duda, señor? Y pobre de quien lo tome a desprecio en la mar. Más de un barco se ha perdido en el meridiano por despreciar su poder. Aunque joven, recién entrado en la ristra de los 40, don Sebastián era de la antigua escuela, un detalle que agradecía porque ya denotaba verdadera sangre marinera y la aparejada responsabilidad. Debía haber navegado con viejos Nostramos, de esos que acaban su vida con la piel en verde como los rompientes de filo, y como todos ellos las supersticiones de la mar, o las que como tales entendía yo, andaban prendidas en sus costras sin posible mudanza, una actitud que siempre respeté de forma inamovible. He admitido como norma habitual durante mis muchos años de servicio todas las antiguas tradiciones o costumbres de la mar, por disparatadas que algunas pudieran parecer, siempre que no supusieran una merma o desdoro en el funcionamiento a bordo. Y así creo que han de continuar durante siglos, porque después de todo es el lenguaje de aquellos que se mueven hermanados en ese medio fascinante y de permanente movimiento, sean de una u otra nación, credo, lengua o religión. Mañana veremos cómo se mueve esta corbeta y toma la mar, aunque ya el segundo me describiera cualidades positivas. Thank you. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía, con tu amigo, Amigo Luna. El hombre siempre ha tenido sueños, algunos muy difíciles de realizar. El navegante portugués Fernando de Magallanes comenzaba el suyo en agosto de 1519 desde San Lucas de Barrameda, en Cádiz. En su país habían desestimado su propuesta de encontrar un paso por el sur de América para llegar a las Islas de las Especias, pero fue el rey Carlos I quien finalmente sufragó la expedición. 5 naves, 250 hombres y mil y una aventuras y desventuras que tristemente Magallanes no pudo finalizar, al encontrar la muerte 2 años más tarde en una escaramuza contra los indígenas de Filipinas. Así que le relevaría en el cargo, al mando de esta mermada expedición, el navegante guipuzcoano Juan Sebastián Elcano, que atravesando el Océano Índico para circunnavegar África, regresaría a España 3 años después, en septiembre de 1522, con 18 hombres, convirtiéndose así en el primer marino en dar la vuelta al mundo. Terra incógnita. Así se llamaba en latín a esa tierra desconocida en referencia a un territorio no explorado por el hombre. Muchos mapas llevaban precisamente esa inscripción para designar las tierras situadas más allá de las zonas conocidas por la civilización occidental. Terra incógnita también es una obra sinfónica que recrea musicalmente esa aventura en la mar de ambos marinos. Juan Manuel Mantecón, tras un viaje musical también largo y con vicisitudes de otra índole, llegó a Sevilla el 2 de diciembre de 2021, estrenando esta joya musical difícil de etiquetar, que desde hace un rato estás escuchando de fondo. Sinfónica, coral, cinematográfica. A esos pocos privilegiados que acudieron al directo, nos sumamos, no hace muchos días, los que vimos su estreno en YouTube, entre los que me incluyo. El nombre de dicho vídeo, Terra Incógnita en Concierto. Mi recomendación, que lo busquéis porque merece la pena y disfrutaréis con esa hora y media que dura. Juan Manuel Mantecón, muy buenas noches. ¿Qué te dio más satisfacción, estrenar por fin tu obra en directo el 2 de diciembre pasado, o este reciente estreno en abierto para todo el mundo a través de YouTube, o son dos placeres completamente distintos? Hola, buenas noches a todos los oyentes y muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Pues placer, yo creo que son diferentes, ¿no? Hombre, no hay nada comparable tal vez a lo que es el tocar en directo, estrenar una obra a la que le has dedicado tanto tiempo, tanto esfuerzo para que eso salga, y el poder hacerlo en directo sintiendo todas esas emociones juntas de todos los músicos, la reacción que tuvo aquel público, 20 minutos de aplausos, el posterior avalancha de gente queriendo hablar contigo, ¿no? Y todo eso, pues al día siguiente estás como en una especie de nube, ¿no? Y lógicamente la parte de internet, pues se repite un poco aquellas sensaciones, compruebas que tal vez no te has equivocado en la composición, ¿no? A la hora de elegir las melodías o tal vez las emociones que querías despertar en el público, y se revive un poco, pero sin embargo, como la sensación de tocar en directo y sentir esa comunión total con el público, no hay nada. ¿Cómo se puede contar, musicalmente hablando, un viaje alrededor del mundo? ¿Qué te inspiró? ¿Algún libro? ¿Película? Cuéntanos. Pues principalmente me basé en la literatura, más bien en las novelas. En un principio, cuando se me propone la obra, a lo primero que me voy es a la enciclopedia, al momento histórico. Pero después me doy cuenta que necesito encontrar la emoción, pues la música al final es un conductor de sensaciones. Entonces no podía hacer algo, digamos, quirúrgico y frío. Entonces empiezo a buscar literatura y encuentro principalmente dos novelas, una más histórica de mi admirado José Luis Comellas, el cual ya en su día me inspiró profundamente en torno a su libro sobre astronomía y en el que he basado parte de mi investigación musical, ¿no?, dedicada al espacio y a todo esto. En este caso, tal vez el libro que más me ha inspirado y prácticamente al que le he puesto banda sonora sería el libro de Stefan Zweig, Magallanes, se llama Magallanes. Si bien es cierto que no trata muy bien a Juan Sebastián Elcano, al estar inspirado en el libro de Pigafetta, en el diario, y este, pues, como se ve, que no tenía muy buena relación con Elcano, ¿no? Pero sí que describe desde un punto de vista muy, muy narrativo, muy novelístico, y le da emoción a los personajes, le da lucha. Ahí se ve muy claro el camino, la determinación que tuvo Magallanes para intentar realizar, que al final no puede culminar, pero que él va con una determinación vital, exponiendo su vida ante todo. Y a mí me dio una lección de vida, la cual me ayudó no solo a hacer esta obra, sino a determinar cuál iba a ser el rumbo de mi propia carrera. Yo pues trabajo como músico desde hace años, pero para otras personas, siempre haciendo arreglos musicales, produciendo o tocando en directo para personas, para otros músicos, para otros amigos, ¿no? Y me doy cuenta que tal vez yo también podría hacer eso, ¿no? Tomar la lucha, la determinación, en la cual llevo años luchando para poder hacer. Luego también, lógicamente, me he visto prácticamente todos los documentales, pero lógicamente llevan una parte más histórica que emocional, y he visto películas, todas las películas habidas y por haber, de navegación. Yo necesitaba sentir lo que un marinero, alguien que entra en un barco, siente. Si bien es cierto, yo he tenido la oportunidad de navegar, porque tengo amigos navegantes que tienen su... y he ido en un velero durante semanas, y a mí personalmente no es una experiencia que me llene, pero sí necesitaba hacerlo desde el punto de vista de aquellos marinos. Necesitaba meterme en su cuerpo, ¿no? Una vez leí, o creo que fue leído, que un escritor no tiene que vivir la experiencia para escribirla, sino que tiene que imaginar vivir esa experiencia, ¿no? Ahí es donde encontramos los creadores, la magia, más que de tus propios recuerdos, de aquella sensación de que sentirías si viviese aquello, ¿no? Y eso es lo que yo busqué en un principio. Encontré mucho valor, encontré dolor, traición, encontré muerte, encontré prácticamente un guión de película enorme, ¿no? Y a eso fue a lo que le puse música. Hace unos minutos hablaba yo de cierto paralelismo, ¿no?, entre las dificultades de un viaje como aquel marítimo de Magallanes y Elcano y las tuyas por terminar este viaje musical que se ha ido retrasando, pues, por diversos motivos su estreno, entre ellos, por ejemplo, el coronavirus que ha frenado toda actividad cultural. Imagino que estarías ansioso por estrenarlo después de tanto tiempo trabajando en él, o igual te ha servido para mejorar si cabe más aún la obra. Pues mira, si te soy sincero, en un principio cuando ya está todo cerrado para hacer el estreno, con una serie de conciertos, tanto por toda la comunidad andaluza como a nivel de ciudades magallanes, estaba hablando para hacer una ruta con todo el equipo, digamos, la orquesta magallánica y todo alrededor del mundo, Chile, Argentina, Filipinas, Canarias. Algo sumamente importante para mí, para mi carrera. Pero luego, en un principio, entiendo desde que nos confinan, entiendo que es una oportunidad para nosotros, para los músicos, como para reflexionar, estudiar y un poco descongestionar. Yo llevaba un nivel de ansiedad máximo, extremo, estaba cayendo tal vez un poco enfermo y me sirvió para darle una vuelta a todo. Entonces la obra que he estrenado ahora no era la obra que entonces iba a estrenar. Se le ha dado movimientos diferentes, arreglos. He podido disfrutar este tiempo, si bien es cierto que durante la pandemia prácticamente dejé parada todo el proyecto de Magallanes y me centré en el disco de Abosa, del espacio, de la carrera espacial, porque necesitaba precisamente eso, dejar las cuerdas, los arreglos, las partituras y encerrarme en mi mundo interno, sintetizadores, arpegiadores, disfrutar un poco de ese laboratorio sónico, ¿no?, más que musical. Entonces, una vez que ya, digamos, pude salir de, terminé el disco, estuve haciendo unos meses un poco más relajado y ya desde la comisión se me dio el toque que, oye, que ya había fecha de estreno y ahí sí que tocó ponerse las pilas y empezar a echar jornadas de 14, 15 horas diarias con varias personas escribiendo partituras, gestionando, iba yo arreglando y sobre el arreglo iban los demás escribiendo, en fin, un poco una locura de para haber hecho prácticamente remover la mitad de la obra en 2 meses y medio, por ahí, que es lo que de septiembre a octubre que empezaron los ensayos. Y después comentar que realmente sí que a él le costó muchísimo, como he comentado antes, le costó muchísimo trabajo. Lo rechazaron después de dedicar su salud, su vida, su juventud. Él emprende la Magallanes emprende la misión ya superado los 40 años, que en aquella época ya era alguien de una avanzada edad. Lo he relacionado mucho al personaje conmigo mismo, ¿no? Una lucha vital en torno a la música, dedicando tu vida, con rechazos continuos, con algunas victorias, y él empieza a ver la luz, eso, ¿no?, por una determinación total, al punto de perder la nacionalidad e ir a otro pueblo, con lo cual ya era un traidor perpetuo para el suyo, ¿no? Y su idea vital la tenía tan fijada que él toma todas las cartas en el asunto, ¿no? Y a mí eso, pues, me ha pasado prácticamente igual. He tenido que luchar, he visto cómo se me ninguneaba por un lado, cómo tenía que llamar a una puerta, se me cerraba, llamábamos a otra puerta, alguien te echaba una mano. Ha sido todo como una odisea, al punto que alguien del equipo ha dado la idea de, oye, ¿por qué no hacemos una película en torno a todo esto? Porque han sido 2 años 2 años y medio, desde 2018 que se empieza a hablar de esto, bastante movidos. Quiero ahora que me hables del futuro de Terra Incógnita. ¿Habrá nuevos conciertos? ¿Se va a poder adquirir esta obra en algún formato? Cuéntanos, ¿cuáles son tus planes con ella? Terra Incógnita acaba de nacer con este estreno oficial, pero lógicamente tiene muchísimo recorrido por delante. Estamos trabajando todo el equipo de CS Record con algunas asociaciones, con empresas con más infraestructura, tal vez para poder mover este mastodonte, ¿no? Que es llevar una sinfónica o parte de una sinfónica con músicos, con sonido, luces. Es algo muy complejo de llevar, pero aún así hay un equipo trabajando, cerrando fechas, estudiando lo que podamos hacer en 2022. Y a pesar de que termine las celebraciones de Magallanes, para mí es una obra atemporal que seguiré interpretando en los conciertos. Entonces la idea de esta obra es que siga creciendo, llevarla por todas o la mayoría de ciudades posibles, tanto España como fuera de España. Y después pues se están barajando varias propuestas a la hora de llevar esto a un soporte. Estamos pensando coger el estreno por el significado del propio estreno, porque es cuando la obra ha nacido, y llevarla a algún soporte, tal vez a las plataformas musicales, debidamente, o sea, darle un retoque, recortarla y ponerla en sus piezas, en vez de estar todo junto como está en el ahora mismo en el vídeo. Y, ¿por qué no?, también algún soporte de digital tipo pendrive en el que puedas tener el vídeo. Independientemente a eso, se está trabajando para intentar llevar al estudio de grabación la obra con una gran orquesta sinfónica y poder terminar editando un CD de alta calidad para que toda aquella persona que quiera disfrutar en casa, poniéndolo y escuchándolo y no teniendo que ver el concierto, pues lo pueda hacer. Que tarde o temprano se gestionará, pero es igualmente algo muy, muy complejo de llevar a cabo, por poner demasiadas partes de acuerdo. Las sinfónicas que necesitamos tienen que tener algo muy especial, no podemos coger cualquier orquesta y decir, oye, grabáis, lleva unas marcas de metrónomo, unos cambios temporales, una sincronización con la electrónica que orquestas de corte más clásico tal vez pues no podrían llevar a cabo a priori en una grabación, tal vez con mucho ensayo se haría lógicamente, pero igualmente desbordaría el presupuesto, que son de bastantes ceros. Pues muchas gracias por asomarte este ratito a la luna y gracias también por ese regalo musical que nos has dado. Y si te parece, vamos a disfrutarlo unos minutos más. Nada, gracias a vosotros por la oportunidad de compartir este ratito. Ha sido un placer y espero que os guste la obra y que un poco viajéis con la tripulación como he hecho yo. Un saludo.